El Rincón del Lector. Bueno, os adelantaba en sumario y en la presentación del programa de hoy que abriríamos nuestro rincón del lector para recibir a Megan Maxwell, ¿no? Y para los que no la conozcan, a Megan, a pesar de haber escrito una quincena de novelas de distintos géneros, thriller, fantasía, drama y literatura romántica, el éxito le llega en el año 2009, cuando la editorial sevillana La Máquina China apostó por la publicación de su obra Te lo dije, ¿no? Ya la tuvimos hablando de esta primera novela romántica aquí en el programa. En diciembre de 2009 fue elegida por las lectoras del foro romántico Noche en ACMAX como mejor autora española del 2009. Y su siguiente gran novela, Deseo Concedido, en esta ocasión con la editorial Esfera de los Libros, se convirtió en top de ventas en la SNAF en el año 2010, un año después. El 23 de abril de 2010 ganó el Premio Internacional de Novela Romántica Seseña 2010 con su obra Ni yo misma lo sé, que sale al mercado, tengo entendido, en enero de 2011 y de la que hablaremos también con su autora. En ACMAX presenta un libro actual donde encontraremos a mujeres de fuerte carácter que saben lo que quieren y que no se amilanan ante nadie, lo cual me encanta. Bueno, nosotros ya sin más demora damos la bienvenida y las buenas noches a Megan, que creo que la tenemos al otro lado de la línea. Buenas noches, Megan. Hola, buenas noches, Rocío. Y bienvenida aquí a esta tu casa, al desván de Onda Guillena, que te tenemos por tercera vez con nosotros, ¿eh? Sí, la verdad es que estoy encantada porque cada vez que saco el libro salgo en antena con vosotros y eso, vamos, me hace muy feliz. Y a nosotros también, o sea que aquí, fíjate, es recíproca la cosa. Y sí, como yo comentaba antes, dicen que no hay dos sin tres y estamos ya con la tercera novela que ya la anunciábamos, ¿verdad? Cuando estuviste, nos visitaste aquí con El Deseo Concedido, hablábamos un poco de este Fue un beso tonto, que estabas todavía en proyecto, vamos, estabas en ello y que ya llega el 9 de noviembre, me parece que sale a la venta, ¿verdad? Sí, sale el 9 de noviembre. Y bueno, yo quiero que nos comentes un poco qué vamos a encontrar en este nuevo trabajo tuyo y que nos hables un poco de los personajes de esta nueva entrega. Bueno, pues en este nuevo trabajo mío lo que vais a encontrar son mujeres de muchísimo carácter. A mí me gusta escribir sobre mujeres que tienen carácter, no me gusta escribir sobre mujeres osainas ni mujeres que no sepan realmente lo que quieren en esta vida. Entonces, pues los personajes que vais a encontrar, ellas son policías, sí, y ellos son médicos. Y bueno, digamos que tras un operativo policial, pues bueno, se encuentran y lo que más va a chocar en esta novela es los diferentes caracteres y maneras de ver la vida, de hablar, que tienen los personajes, porque ellas, digamos que son gente más del pueblo, más pues como podemos ser nosotros, y ellos son gente como más adinerada y como más fina a la hora de hablar. Entonces, claro, juntar a una persona que es como muy fina hablando con una persona, una mujer que encima es policía, que está acostumbrada a trabajar entre hombres y ser más brusca, pues puede ser, es algo gracioso, vamos. O sea que entonces, pues lo que vais a encontrar es una novela sobre todo divertida. Divertida, que ese tono de humor también en las dos anteriores lo teníamos también. Sí, siempre. Realmente mis novelas, a excepción de algún drama social que he escrito sobre el SIDA y tal y cual, todas suelen ser con ese toque de humor, porque a mí me gusta que quien lea mis libros, sobre todo cuando lo termine, que lo termine con una sonrisa loca, o sea, que sea algo divertido, algo que sea ameno de leer y que lo disfrute mucho. Sí, estoy segura de que lo consigues. Yo quería preguntarte si se van cumpliendo objetivos, Megan, porque supongo que como todo escritor o como toda escritora te vas marcando, digamos, unas metas o supongo una línea, y yo quiero saber si vas en esa línea, si estás contenta con tu trabajo, si hay algo que no sé, que eches de menos. Yo pienso que sí, la verdad es que no me puedo quejar. Pienso que desde que publiqué con La Máquina China en el 2008, las metas que me he ido marcando poquito a poco las he ido consiguiendo. Lo que pasa que también es un trabajo no del 2008 para acá, es un trabajo que yo llevo escribiendo como 14 años. Claro. Entonces es algo que ahora me está viniendo, estoy publicando varias novelas muy seguidas, pero porque también esas novelas ya las tengo escritas de años atrás. Sí, digamos que el reconocimiento, tu trabajo recoge fruto un poquito ahora, ¿no? Exactamente, ahora es cuando estoy empezando a recoger los frutos, porque por ejemplo con la novela que he ganado el premio, sí, esa es una novela que yo ya tenía escrita, que la presenté al premio diciendo, venga, a ver si suerte, ¿no? Una vez más vamos a ver si suerte, y mira, tuve la suerte de ganar el premio. Entonces, a lo que me refiero sobre todo es a que yo ahora estoy recogiendo, como tú has dicho, los frutos de novelas que he escrito durante muchos años atrás. Entonces, bueno, pues los objetivos realmente sí que se van cumpliendo. Sí. Megan, me llama la atención, a lo mejor es una tontería, pero que son tres editoriales diferentes con las que vas publicando. Pero sí. No creo que sea porque te haya ido mal con esas editoriales, porque lógicamente han publicado tus trabajos. No, para nada. Simplemente que... Como autora, pues tú cuando terminas una novela y la registras en el registro de la propiedad intelectual, sí, pues luego lo que haces es moverla por el mercado editorial. Entonces, pues una novela puede cuadrar en una editorial y en otra no. Entonces, claro, bueno, pues más o menos yo las voy moviendo y de donde las me van saliendo, como el que dice, los contratos editoriales, pues bueno, pues ahí las voy metiendo, claro, poquito a poco. Claro. Yo quería también saber, y nuestros oyentes supongo que también, si podemos decir que hay algo en común, aparte de mucho amor, porque supongo que habrá mucho, porque es romántica la novela, pero en estos tres trabajos, en la primera de Te lo dije, El deseo concedido y Ahora fue un beso tonto, ¿podemos establecer alguna línea en común entre las tres o no tienen nada que ver la una con la otra? No, realmente no tiene nada que ver la una con la otra, pero lo que sí encontrará en común la persona que lo lea son las mujeres, de lo que te he comentado al principio, mujeres que tienen un carácter como muy fuerte, muy marcado, y el sentido del humor. O sea, yo me gusta, aunque por ejemplo la deseo concedido era una novela medieval, yo quería hacer algo nuevo y diferente, o sea, contar una novela medieval pero un poquito con la voz de hoy en día. Sí. Lógicamente no vas a decir una novela medieval, yo flipo, porque no... Claro, no pegaría mucho. No pegaría mucho, pero que a lo mejor no estás todo el rato hablando de usted como se hablaba en esa época, sino lo que hice con esa novela fue traerla un poquito a nuestra época para que fuera un poquito más ágil a la hora de leerse. Pero en común las tres no tienen nada, lo único, pues eso, las mujeres que siempre, siempre, siempre... tienen un carácter muy fuerte. Me hace gracia eso, pero un carácter muy fuerte, pero muy enamoradizas, ¿no? Son sí, hombre, todas. Lógicamente, es que yo soy autora de romántica, entonces, claro, bueno, claro, las novelas de romántica que yo escribo pues tienen que llevar su buena historia de amor, pero eso no quita que no tengas otras historias dentro de la misma historia. Sí, bueno, pues de momento aparcamos un poquito esta y yo quiero que hagamos un inciso con lo que hemos comentado de que en enero de 2011 sale a la venta Ni yo mismo lo sé. Y yo quería saber también si puedes adelantarnos algo de este trabajo, que según me has comentado, el único dato que nos has dado es que lo tenías ya escrito y que lo sacaste pensando, bueno, a ver qué pasa. Y bueno, pues se ha premiado, ¿no? El premio a novela romántica Seseña 2010. Sí, la verdad es que cuando me llamaron para decirme que había ganado el premio, Rocío, te puse a imaginar el subidón de alegría que me dio. Me lo imagino, o sea, claro. Era mi primer premio, o sea, algo de decir, madre mía, tantos años luchando por algo y por fin lo he conseguido, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en esa novela lo que se va a encontrar, como siempre, mujeres con mucho carácter, ¿sabes? Mujeres de hoy en día, del siglo XXI, sí, que por avatares de la vida, bueno, pues se terminan divorciando de sus maridos, entonces tienen que salir adelante sin sus maridos. Tienen que sacar antes eran unas mujeres acostumbradas pues a un nivel de vida bueno, no muy bajo, bueno, y claro, cuando se divorcian, ellas ni trabajan ni nada, entonces claro, tienen que aprender no aprender a trabajar, sino a salir adelante por ellas mismas, ellas y sacar a sus hijos. Uh-huh. Y luego, como curiosidad de este libro, pues es que, por ejemplo, el marido de ella, de Nora, la protagonista, pues la deja por una mujer más joven. Entonces eso como que la hace sentir vieja, ¿no? Es decir, estoy vieja, desfasada. Y bueno, pues se da cuenta que no, según va pasando la novela, se da cuenta que con un poquito de gimnasio y con un poquito de voluntad, todo el mundo puede estar igual de estupendo y de bien. Y bueno, pues lo que empieza con una, porque esta novela empieza por una boda, sí, por una boda tipo en la iglesia tal y cual, pues al final termina con una pareja de hecho. Y bueno, no te cuento más porque si no... Exactamente, ¿no? Bueno, has adelantado ya un poquito. Y además que el tema que nos trae también hoy es la publicación de este Fue un beso tonto, que tiene un título muy gracioso también, ¿eh? Sí. Porque, claro, fue un beso tonto y después no veas lo que vino aquí detrás, ¿no? Del besito. Pero ya la tienes que leer, vamos, la gente se la tiene que leer para saber por qué se llama Fue un beso tonto. Claro, hay que leérsela, no vamos a adelantar mucho más. Decir, sobre todo, recordar eso, que sale a la venta el día 9 de noviembre, o sea, en breve, ¿no? Estamos a día 3 hoy. Sí. El editor es versátil, ¿verdad? Y se podrá adquirir, supongo, en cualquier librería, o sea, que no va por internet también como otras veces. sabes que ya todo funciona por internet, pero vamos, sí. esta novela se puede conseguir en cualquier librería, en cualquier gran almacén, o sea, es una editorial con una distribución muy buena. Ajá. Entonces, pues se puede encontrar en cualquier lado, y luego hay mucha gente que simplemente también compra por internet. Entonces, se puede comprar física y por internet, pero de las dos maneras. O sea, que aquí no se libra, vamos, ni Dios, de este fue un beso tonto. Todo el mundo tiene que leer, fue un beso tonto. De este nuevo trabajo. Bueno, pues Megan, si quieres añadir algo, yo para mí decirte que ha sido un lujo volver a contar contigo y que aquí sabes que nos tienes para lo que necesites, porque a mí me encanta tenerte aquí, me encanta charlar contigo un rato y me encanta promocionar un poquito. Ajá. La literatura, por supuesto, ¿no? Y eso, si querías añadir algo. Pues nada más, lo único que quiero añadir es muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos está escuchando, desde aquí les mando a todos un besote y que espero que si leen Fue un beso tonto o cualquiera de mis novelas les encante. Y si quieren que me escriban, que yo tengo mail, y me digan qué les pareció. Estupendo, pues yo pasaré tu mail, que lo tengo yo también, y que te escriban y que me digan qué le ha parecido. Muy bien. Pues desearte toda la suerte del mundo, Megan, en los próximos proyectos y todo el ánimo del mundo desde aquí, desde el desván de Onda Guillena, que ya sabes que es tu casa y que cuando quieras vuelve y para lo que necesites aquí nos tienes. Muchas gracias, Rocío. Venga, buenas noches, Megan. Buenas noches. Venga, hasta luego.